Hola, buenas tardes. Estamos reportando para Radio La Mosquitera. Mi nombre es Laura Costanzo y represento al área municipio de General Alvear. Estamos conmemorando hoy, por ser el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Recordemos que se conmemora en recuerdo de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por luchar contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Estamos en el Zoom de la Costa de la Tuela, acompañado de los barrios San Miguel de Arcángel, La Costa, Isla Gorostiague. Y bueno, muchísimas gracias a La Mosquitera por estar acompañándonos también junto a Grito Manso.